Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, la precariedad del empleo en la Argentina actual, con Osvaldo Battistini. Y acá nosotros habitualmente, cuando llegamos a frases o expresiones como la que acabas de mencionar, pedimos precisiones. ¿De qué hablarán cuando hablan de impacto? ¿En qué se piensa cuando se menciona impacto? Es muy fácil pensarlo en la empresa privada. El impacto en la empresa privada es, bueno, si vas a desarrollar un tipo de tarea, esa tarea tiene que dar como resultado una ganancia. Es decir, una cantidad de producto. Público. Es muy difícil de pensarlo. Por ejemplo, quien me lo había comentado es alguien que trabajaba, no lo sé, en un área en el Ministerio de Trabajo y, por ejemplo, podía hacer informes sobre empleo. ¿Cómo pienso yo que puedo? ¿Cómo tengo que hacer yo un informe para que de ese informe o salga o el resultado sea el aumento del empleo? Es muy difícil pensarlo de esa manera. Es difícil, ¿no? Digamos, porque se piensa al Estado, creo yo, no sé. Veo las actitudes y estoy coligiendo de eso por haber trabajado en la empresa privada y por haber investigado sobre la empresa privada. Se piensa que el Estado debe. Se piensa que la función que se desarrolla en ese área del Estado debe producir ganancias y no debe producir pérdidas. Y en el Estado no, ese tipo de cosas no funciona. Digamos, en el Estado puede ser que lo que estemos generando generen pérdidas económicas para el Estado, porque a lo mejor lo que estamos generando es un subsidio para determinado sector de la población que va a determinar el déficit fiscal, y es muy lógico que generemos ese déficit fiscal. No hay ganancia, no se puede pensar el Estado en función de costo-beneficio, digamos, y creo que están pensando en esa lógica, creo que están pensando invadir el Estado con directamente. Claro. Que esa invasión de gerentes de grandes empresas del Estado va a generar una nueva moral de comportamiento del Estado. No sé si lo van a lograr. Lo veo muy difícil que logren este tipo de cosas. Pero bueno, es un experimento social sobre el cual no podemos hacer demasiadas más cosas que verlo y observarlo y decir algo sobre eso, ¿no? Osvaldo Battistini se desempeña en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en donde actualmente dirige el proyecto La Construcción de Competencias y Calificaciones para el Trabajo, Actores, Trayectorias y Contextos Socioeconómicos en el Noroeste del Gran Buenos Aires. El sociólogo Osvaldo Battistini en 2004 publicó el libro El Trabajo Frente al Espejo, Continuidades y rupturas en los procesos de construcción identitaria de los trabajadores. Mencionaste al comienzo de esta conversación que este es un proceso que está transcurriendo y que genera al cientista político, al investigador de los movimientos sociales, como cierta dificultad para hacer interpretaciones rápidas sobre los fenómenos. Pero vos venís con una tradición de investigación, con una trayectoria en el campo de la investigación de estos fenómenos que, ¿cuándo se genera? ¿Por qué se genera? ¿Por qué se genera? que no tiene que ver solamente con lo académico. Puedo hablar de cosas personales. Sí, digamos. Claro, claro. Yo vengo de una familia de trabajadores, de sectores populares. Mi padre era trabajador textil, obrero textil, y mi madre modista, y yo fui obrero metalúrgico. Uh-huh. Y después... gracias al populismo de algún otro momento o al resabio del estado de bienestar, pude llegar a la universidad, primero estudié ingeniería y después ciencias sociales, y acá estoy, digamos, en las ciencias sociales. Es decir, y mi preocupación por el trabajo llega desde ahí, digamos, llega como trabajador, como hijo de trabajadores, y, o sea, cuando ingresé en las ciencias sociales... me dediqué a estudiar temas de trabajo porque tiene que ver con mi propia identidad, digamos, ¿no? Tiene que ver con lo que mamé de chico, digamos, ¿no? Trabajo, sindicatos y ese tipo de cosas, ¿no? Habitualmente también en este momento de la conversación, cuando hay una formación académica que de alguna manera surge, y vos acabás de mencionar en tu caso particular cómo se gestó, solemos preguntar. Y acá viene la pregunta, Osvaldo. Te pregunto, ¿qué autores te llevaron a tomarlos como faros, como guías para interpretar ese movimiento social, a lo mejor no necesariamente argentino, sino el objeto de estudio que tomaste ahí como referencia? Uy, ahí soy una mezcla de autores que no sé si podré caracterizar muy bien, pero por lo menos algunos que me abrieron el camino para hacer mi tesis doctoral, digamos, es un momento de, otra vez, incertidumbre de edad, cómo uno va a conducir ese trabajo. En algún momento el trabajo de Robert Castell sobre la metamorfosis uh-huh. de la cuestión social. En otro momento, en términos quizás metodológicos, un trabajo que se acaba de traducir en la Argentina, que la traducción al francés, creo que la traducción al castellano es El retorno de la condición obrera, de Philippe Beau y Michel Pialoux. Es una investigación que hicieron ellos sobre la fábrica Peugeot en Francia, y eso me permitió analizar qué es lo que sucedía, cómo ellos investigaban el trabajo en la fábrica, y yo trasladar esa metodología de trabajo a mi análisis sobre dos industrias automotrices en Argentina. Y estoy mencionando todos extranjeros, pero bueno, soy formado en esa línea. Si las críticas a la representación sindical llevan ya mucho tiempo, fue recién en los últimos años que ellas se complementaron con la aparición de formas organizativas alternativas y cuestionamientos severos a las normas que los institucionalizan. Las marcas de la dictadura militar y el neoliberalismo, expresadas mediante la disolución de los lazos colectivos, se hicieron notar directamente en las estructuras sindicales a partir de su fuerte debilitamiento y en la continuidad de los liderazgos y prácticas ya perimidas. En los dos momentos, los trabajadores comenzaron a alejarse de las organizaciones, primero en la dictadura, por el miedo de ser parte de cualquier grupo reivindicativo que haga peligrar la propia vida, más tarde en el neoliberalismo, por el miedo a perder el empleo o ni siquiera ser contratado. Al mismo tiempo, la connivencia de una parte de la dirigencia sindical con las reformas flexibilizadoras de los 90 y la consiguiente implementación de la desocupación, la precarización laboral y el empobrecimiento de los sectores populares hizo perder la confianza que hasta mediados de los 70 los trabajadores depositaban en los sindicatos. Con la flexibilidad laboral y las nuevas formas del empleo, se producía un abrupto recambio en los planteles de las empresas. Los más jóvenes reemplazaban a los más viejos. Entre los primeros primaba además la debilidad o directa ausencia de formación política y hasta la indiferencia o el desinterés explícito por la pertenencia a alguna organización colectiva como un sindicato o un partido político. Texto tomado de la investigación El modelo sindical en crisis, escrito por Osvaldo Battistini. sombras, camino sin saber qué hacer. Camino entre las sombras a punto de perder mi fe. Fe que fui perdiendo a medida que pretendo ser un ser. El dinero no me alcanza para pagar el alquiler, para comprarme ropa ni para tomarme un café. Sigo caminando en las oscuras calles del Dock, Dock Sud. Coeficiente mental. Si no me queda otra, tengo que salir a jugar. Trabajaría con gusto si tuviera un salario normal. Trabajo forzado. Trabajo normal. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Sabés que en ese mismo sentido es llamativo, a lo mejor vos también lo advertiste, en el escenario de la ciudad de Buenos Aires, en las carteleras publicitarias últimamente, apareció, por lo menos por los lugares que me muevo, Caballito, alguna zona de Almagro, Villa Crespo, un afiche, un 0800 que... así con tipografía enorme, dice, juicios laborales. Y sí, debajo, defienda sus derechos. Sí. Y el 0800 como... Sí, sí, sí. ¿Se puede defender los derechos con este tipo de... los derechos de los trabajadores, los derechos de los laburantes, para decirlo rápidamente, con este tipo de relación contractual de varios o muchos de los despedidos con relación al Estado? Es muy difícil, porque en realidad lo que sucede es que se termina su contrato, digamos. ¿No? Entonces, ¿qué le van a reclamar al Estado si su contrato se termina, digamos? Por eso decía que es una situación más difícil que la del resto. En el sector privado, probablemente los trabajadores despedidos cobren su indemnización o tengan que ir a un juicio, digamos. No sé qué va a suceder en el Estado con estos trabajadores que se termina hoy su contrato y se lo discontinúan, utilizan palabras que vienen del management moderno, ¿no? Desvinculación, discontinuidad, exactamente. Parece. Exactamente. Nos quedan unos pocos minutos, Osvaldo, de esta conversación, que desde ya te agradezco el haberla tenido, para, sin hablar de casos puntuales, de casos testigos puntuales, tener como una especie de contextualización macro de lo que está pasando en estos meses, en estas semanas, en estos días en la Argentina. Y a ver si esto suma otro dato con toda la problemática que la mención de estas dos palabras arrastra. Antes hablábamos al comienzo de palabras claves, y en aquel trabajo de 2009 vos citabas identidad, precariedad, trabajo, algunas de las cuales después las ratificaste y le agregaste alguna más, angustia dijiste antes. Y si dentro de este panorama actual ponemos fondos buitres, endeudamiento, ¿cómo terminamos de cocinar? puede ser parte... Este brebaje. Sí, más vale, que puede ser parte del... no puede ser, es parte del mismo proceso, del mismo proyecto, digamos, ¿no? Un país que se va a volver a endeudar de la misma manera que se endeudó en los 90 para traer capitales que en los 90 fueron simplemente la rapiña sobre el Estado y el circuito financiero de ese capital, necesita una sociedad disciplinada, digamos, ¿no? En los 90 fue todo un proceso de disciplinamiento anterior el que dio lugar a esa posibilidad. Digo, proceso de disciplinamiento que vino desde la dictadura en su primera fase, la hiperinflación en su segunda fase y el menemismo posteriormente individualizando cada vez más a la población a partir de la lógica del éxito individual, la lógica de la competencia. Este nuevo proyecto de endeudamiento, este nuevo proceso de endeudamiento feroz y de transferencia enorme de capital a los sectores más poderosos del país, a los sectores económicos más poderosos del país, necesita una sociedad fuertemente disciplinada. El primer paso en el disciplinamiento de la sociedad es la división. Yo a mí no creo en la grieta, ¿no? Pero en la división social que generó ese discurso de la grieta, digamos, ¿no? Estigmatizando a determinado sector, colocándolo en el lugar de la corrupción, colocándolo en el lugar del no trabajo, colocándolo en el lugar de la vagancia, etcétera. Bueno, eso es generar una grieta, eso es generar una división social muy fuerte. Una vez que lo tengo ahí, lo disciplino, lo controlo, los echo, ¿no? Esa otra parte de la población sobre la cual se montó todo el discurso generador de odio, generador de enemistad con esa otra parte de la población, lo justifica y por lo tanto espero que se divida, que se fragmente. Una tasa de desocupación del 12% es fuertemente disciplinadora, se supone, ¿no? En los años 90 fue un tiempo disciplinadora, claro. Hasta el año 95-96, cuando esos mismos trabajadores que todos presuponían no se podían organizar, se organizaron y fueron los generadores del conflicto que deriva en 2001. Bueno, me parece que es parte del mismo proceso. No sé hasta dónde da. Como decía al principio, es como una película ya vista, pasada a mucha mayor velocidad, y las sociedades no son lo mismo. Sobre un total de una población económicamente activa de 16.800.000 personas y 1.350.000 desocupados, los despidos ocurridos en Argentina durante el primer bimestre de 2016 llegan a 107.000, según la consultora Tendencias Económicas. Esto sumará más de medio punto porcentual a la tasa de desempleo. En enero hubo 41.921 despidos, la mitad en el sector público a nivel nacional, provincial y municipal, y la mitad en el privado. La construcción, gastronómicos, textiles e indumentaria, entre otros sectores, fueron los más perjudicados. En febrero, los despidos afectaron a 65.799 personas y aumentaron 72% con respecto al mismo mes de 2015. De ellos, 55.800 fueron el sector privado, sobre todo en la construcción y en otras actividades como autopartes, petróleo, comercio y minería. Estos mismos trabajadores estatales o privados que pueden quedar desocupados o que pueden quedar en situaciones precarias. La precarización no solo es un contrato a tiempo determinado, ¿eh? O un contrato en negro. La precarización no es solamente eso. No, por supuesto. Claro. La precarización es también la sensación de que vas a perder el empleo. Eso es sentirte precarizado. Muchos trabajadores en el Estado o en las empresas privadas pueden sentirse precarizados porque no saben si el mes que viene van a poder seguir teniendo un empleo. La precarización es no saber si el mes próximo vas a cobrar o si el año que viene o si en 4 o 5 meses vas a tener el poder adquisitivo para poder adquirir aquello que adquirías en los meses anteriores o para pagar el crédito que que tomaste años atrás o meses atrás. Eso es también sentirse precarizado. La precarización en el trabajo también te precariza en algún sentido la vida o las dos en conjunto. Bueno, ¿qué va a suceder con eso? Y no lo sé, digamos, eso vamos a ver. A mí me da la impresión que así como las cosas suceden a más velocidad desde el, o se generan a más velocidad del gobierno, muy probablemente esa sociedad genere la resistencia o genere la la resistencia o la acción en contra de esto a mucha mayor velocidad que la que se generó en los años 90. No solo porque venían de una situación mejor, sino también porque tienen la memoria de lo que se hizo en los 90 y a lo que se llegó en 2001. Esa memoria tiene que volver a funcionar o tiene que estar en algún lugar de esta gente que hoy queda desocupado. No quedan solamente desocupados aquellos que fueron estigmatizados como ñoquis o como grasa militante, sino que hay muchos trabajadores que quedan desocupados que probablemente votaron a Cambiemos para que llegue al poder por esa misma esperanza de cambio y también en contra de estos trabajadores militantes o de este grupo estigmatizado por el modelo anterior. Pensemos, si el disciplinamiento es una tasa de dos dígitos, 11-12%, supongamos, esa masa de trabajadores que quedan en la calle son los trabajadores que un año atrás, dos años atrás, consumían. Osvaldo Battistini, doctor en ciencias sociales. Eran en su mayor parte trabajadores de clase media, clases medias bajas o clases medias altas, clase media, que consumían en distintos niveles. ¿Y dónde consumían? En los supermercados, en los pequeños comercios, los sectores de más bajos recursos, digamos, esos trabajadores de más bajos recursos. ¿Qué sucede con todos esos comercios que antes vendían a estos trabajadores esos productos que consumían? Al mismo tiempo, estos trabajadores compraban servicios o compran servicios. La clase media compra servicios de empleo doméstico, puede comprar servicios de jardinería, puede comprar servicios de albañilería para sus casas, puede comprar paseo de perros, todo ese tipo de cosas. ¿Qué sucede cuando no lo pueden hacer? Hay otra gama de trabajadores que vivían de estos trabajadores que consumían gracias a ese mercado interno generado que no van a tener más empleo. Bueno, eso se puede llegar a expandir. El tema es qué sucede con aquello que los economistas del establishment que están hoy en el poder o que están peleando para llegar al poder, para reemplazar a estos, para hacer más ajuste, no tienen en cuenta en sus modelos de en sus modelos multivariados. ¿Qué sucede con aquello que no tienen en cuenta? Digo, con las personas y con el conflicto. Eso no está nunca incluido en esos modelos. Bueno, vamos a ver qué sucede con él. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace, la trama más. busca el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com